Thank you. Flores rosa, et via con va. quadis es. O crautuna electa vol, o crautuna electa, electa vol. Terribilis, terribilis, ut castrorum, acies, acies ordinata. Terribilis, ut castrorum, acies ordinata, Thank you. Justicia en la aurora sombra. Oigan, Amen. Dulces estrendos de belleza, salvos, dulces estrendos de belleza, salvos.